Nos ocurrió pensar el Día del Niño, es decir, ¿desde dónde nos paramos hoy con esta realidad y esta coyuntura para pensar el Día del Niño, no? Porque sí. Si uno anda por la calle se da cuenta de que el espíritu del consumo lo aborda, ¿no? Que el Día del Niño está traducido en objetos materiales, y entonces ahí se nos ocurrió pensarlo desde otro lado. ¿Desde dónde nos podemos parar como medio público para pensar el Día del Niño? Y qué mejor que alguien que está metido en el territorio, que labura con pibes y que entiende la realidad en sus contextos. Así que usted larga y nosotros repreguntamos. Qué amable, qué amplio ese tema. Sí. Sí, por un lado, digamos, el mercado nos propone pensar a los niños como objetos consumidores y pensar en los regalos y pensar en qué comprar. Y también llenar por ahí el vacío de la realidad del mundo adulto, digamos, de las urgencias y las obligaciones, y qué lugar, ¿no?, estamos brindando como adultos a esos niños, cómo construimos un vínculo y una relación de crianza y de afecto cuando, digamos, está atravesada por esta cuestión de la mercancía. Eso por un lado, digo, cuando también ampliamos un poquito la mirada, digo, más allá de esta cuestión del mercado, pensar, digamos, qué lugar desde el mundo adulto ofrecen los medios de comunicación a lo que es la niñez y la juventud. Por un lado, estos niños que desean los objetos, pero también cuando estos pibes, estos chicos van creciendo, vemos cómo el consumo los atraviesa, en tanto no tienen los medios para poder consumir y las estrategias, digamos, para sostener esta conducta de consumo, empieza a ser atravesada por el delito, la transgresión, y cómo los medios nos presentan a esos niños que también fueron construyendo desde el mundo adulto en sujetos consumidores, en delincuentes, digamos. Ahora, este último tiempo, vemos que se corrió el eje de la delincuencia porque estamos con otro discurso, porque queremos mostrar otra cosa, pero la noticia de los jóvenes es generalmente atravesada como esta mirada punitiva, criminalizadora, desde el joven como delincuente. Nosotros en los medios locales esto lo vemos. Aparece tanto en los medios en línea, donde aparecen nombres o seudónimos de los chicos que permiten identificar claramente quiénes son en las comunidades, y realmente es construir una mirada acerca de la juventud. También a mí me hace pensar qué le dejamos como sociedad a los pibes cuando empezamos a naturalizar la muerte de niños, la muerte de jóvenes, cuando naturalizamos que aparezcan pibas en bolsas de basura, qué lugar para las niñas de las clases cuando son estigmatizadas, y además de ser asesinatos de jóvenes, estas chicas son de sectores populares, entonces también, ¿no?, toda su condena y su exhibición del lugar de mujer y su intimidad, y cuando estas víctimas son de otro sector social, son niñas que están, o jóvenes que están, como atravesadas por la pureza, ¿no? Digamos, sí, como esta doble condena. Una es una princesa y la otra sí. Es la Cenicienta, pero del otro lado. Bueno, muchas cosas, digo. Esto es como una mirada desde los medios, por ahí reducidas, digo, las primeras cuestiones que aparecen y que uno puede ver. También los sectores de la juventud, los jóvenes que aparecen en las fiestas muertos por el consumo de pastillas, digamos, y son todos ofrecimientos del mercado y del mundo adulto, en contexto de cómo pensamos a la niñez y a la adolescencia en estos tiempos. Eso genera la necesidad y la urgencia de qué políticas públicas para abordar cuestiones tan complejas, digo, frente a todo lo atractivo que ofrece el mercado, y que muchas veces los adultos no podemos en nuestra casa, con nuestras familias, poder laburar, o muchas familias o adultos no lo pueden problematizar o pensar conscientemente, digamos, qué están transmitiendo, digo, por ahí están pensando en este día como cuál es el mejor regalo digamos, sin poder compartir una palabra, digamos, te regalo un celular y es una forma de distanciarme de los hijos, del pibe, del sobrino, digamos, y no poder generar una instancia de comunicación cara a cara, con afecto, con la mirada, cómo estás, cómo te sentiste, digamos, porque lo que se ofrece es eso y lo mejor es que tenga el celular, digamos. Y que con eso le mato la angustia al chico y me la mato yo en un punto, porque lo dejo a él tranquilo y me da un momento de libertad, ¿no? Aceptado, estamos claro. Aceptados los dos. Él tiene el celular y yo cumplí con, sí. con el mandato social. Sí. Y me baja el nivel de culpa. Introduciste un tema, si querés te podés tomar un mate, porque le mandaste un discurso. Quedó por la mitad ahí, ¿sí? El matecito. Termina el mate y... escuchándote por ahí, después el que quiera levante la mano, porque si no yo arranqué. Metiste un actor que para mí es fundamental, que es el Estado. Entonces acá, si para mí es imprescindible pensar la niñez con el Estado al lado, encima, al costado, donde lo querramos poner, pero ¿qué políticas hoy no está desarrollando el Estado que debería? Y después, si querés, nos lo apuntamos también a este contexto social y político. Bien. Primero vos decís, pienso, la niñez no la puedo pensar sin el Estado. Y está buenísimo porque, digamos, nuestro marco normativo actual nos está marcando eso. Pero tenemos que pensar que la infancia es como una construcción social, ¿no? Es un concepto construido socialmente y que hace unos siglos la infancia no era una categoría que aparecía con relevancia, ni siquiera estaba mirada desde el mundo adulto, digamos. Era sometida a las mayores crueldades, infanticidios, digamos, hasta que se empieza a pensar a la infancia mucho antes de esto de como sujeto consumidor, que tiene que ver con cuestiones más contemporáneas, digamos, y el tratamiento de la infancia justamente aparece cuando el Estado toma para sí una intervención, en nuestro país a principios de 1900 y en 1930, cuando se sanciona la ley de patronato, la ley Agote, que tenía que ver con una estrategia del Estado para enfrentar a los pibes que eran hijos de inmigrantes, con un montón de dispositivos legales, y digamos, cómo el Estado enfrentar a estos pibes que estaban jugando al fútbol en la calle porque no querían los inmigrantes revolucionarios de izquierda, digamos, que sean educados en escuelas públicas para que su ideología, digamos, sea aplastada por otros valores. Entonces, bueno, estos pibes que participaban, porque eran sujetos políticos, participaban de las luchas, acompañaban a sus padres en estas actividades, bueno, debían tener también una política desde el Estado, que fue la ley de patronato, digamos, la institucionalización, la homogenización de esos pibes y la separación de sus grupos familiares. Pasado, no sé cuánto tiempo tengo, pero en algún momento le metemos un cortecito. Hubo una ruptura y hubo un quiebre en estos principios cuando, se toma la Convención de los Derechos del Niño y se genera en todo marco normativo nacional, provincial, en función de la atención a la niñez. Y lo que nos viene a decir la convención es que los pibes son sujetos de derechos, tienen derechos humanos, igual que el resto de las personas, pero además en un nivel y en un rango de relevancia, porque son personas en desarrollo. No, estoy pensando que en realidad lo voy a hacer en dos lados, pero es todo dentro de lo mismo, ¿no es cierto? Porque por un lado está el Estado, que debe garantizar a esos niños, a esos jóvenes, todos los derechos que tienen como niños y como seres humanos. Por otro lado está el Estado, que debería, por ejemplo, garantizarle a la mujer que tomó la decisión y eligió ser mamá, que vuelva a trabajar luego de una licencia que le corresponda, que se cree un ámbito de trabajo favorable, digamos, y que pueda entender que es una madre que quizás pasa la noche sin dormir porque está cuidando o amamantando a su hijo. Y por otro lado, es como que es lo que vos decís, digamos, la madre, el padre, la familia, quien acompaña a ese niño, está tan cansado, porque lamentablemente hoy uno tiene que laburar 20.000 horas por día para poder intentar casi llegar a fin de mes. Entonces es como que de todos lados están los niños ahí en el medio y sin querer quizás no estamos viendo los derechos que ellos tienen, porque a veces estamos como padres tan agotados que no podemos, digamos, porque también el sistema capitalista está todo el tiempo invadiendo a través de los medios de comunicación. Pasás, ahora si recorres el centro de Luján, está lleno de juguetes, los niños lógicamente se vuelven locos. Entonces, Sole, ¿cómo hacemos para poder garantizarle a los niños todos los derechos cuando no hay una salud quizá que sea gratuita, no hay una política pública que tenga que ver con la salud, una política pública que tenga que ver con la educación como una inversión y no como un gasto? ¿Cómo hacemos? Uh-huh. Mira, cuando yo decía esta cuestión de que aparece la convención, ¿no? Y digamos, nosotros vamos a garantizar derechos humanos en la medida que tengamos sociedades que generen cada vez más amplitud de condiciones de democracia. Digamos, si tenemos sociedades donde el Estado, en lugar de ser un interventor en estas relaciones de la sociedad con el mercado, digamos, y es el mercado el que invade y el Estado se corre de esa función de regulación y de generar mecanismos para la amplitud de derechos sociales y de ciudadanía, y se ubica en este lugar de penal, digamos, de la política hacia la juventud también, como decíamos, desde un lugar de penalización y criminalización de los sujetos y del ejercicio de los derechos, digamos, porque frente a una protesta, si la respuesta de la política estatal es la represión y no la promoción de los derechos, digamos, en sociedades que van siendo cada vez menos democráticas, es más difícil generar márgenes para la garantía de derechos. Y dentro del ámbito de la vida familiar, obviamente tiene un impacto. Tiene un impacto muy grande. Digo, yo trabajo con jóvenes en conflicto con la ley, jóvenes transgresores. Estos chicos, obviamente que vivieron el impacto económico y la crisis del 2001 en sus grupos familiares. Entonces, nosotros sabemos que los pibes que hoy no están comiendo y los pibes que son impactados por las crisis económicas y la imposibilidad de satisfacer sus derechos más básicos, como vos decís, ¿no? Y la escuela, tener un espacio en la escuela donde los docentes tengan condiciones laborales para poder también conocerlos, atenderlos. Que si un pibe dejó la escuela, que son los pibes que sabemos que no pueden acceder a ese espacio, no pueden tratarse su salud, son pibes que tienen más posibilidades de ingresar al sistema penal en el futuro. Mirá lo que estoy diciendo, parece lineal, pero realmente, digo, lo que nosotros construimos hoy como sociedad con nuestra infancia tiene un impacto también como sociedad en el futuro. Es algo que, como vivimos en determinada inmediatez y nuestro futuro es, digamos, muy, muy acotado la posibilidad, digo, esta es la trampa también de la posmodernidad. ¿Qué proyecto tenemos como sociedad de acá 5, 10 años, 15 años? Es casi como un absurdo pensarlo en un mundo que va girando constantemente en la inmediatez. Es también la manera en que educamos a los niños hoy. Entonces, ¿qué posibilidad de transformación y qué posibilidad de cambio si no hay un proyecto a futuro? Digo, entonces, nuestro espacio familiar, digamos, entonces decís, bueno, ¿yo cómo hago como mamá? Y la verdad es que nosotros sí con los pibes tenemos que pensar de qué manera proyectamos nuestra vida. más allá, digo, ¿cómo nos comunicamos, cómo educamos, más allá del contexto en que nos estamos moviendo, digamos, y pensar también la transformación en nuestros espacios familiares? Digo, si yo considero al otro, escucho al otro, no como una persona inacabada, incompleta, digo, que esta es la mirada que viene a decir la convención, a ver, son personas íntegras, no es que están, que les falta. Para a partir de los 18 años, ay, son seres humanos completos. No, a ver, este pibe siente, esta piba tiene deseos, tiene proyectos, tiene ganas, quiere hacer cosas. ¿Cómo acompañamos esos procesos para que los pibes puedan descubrir, digamos, realmente qué les gusta hacer, qué quieren hacer, cómo logro conectarlo con el espacio donde puedan hacer una actividad donde se sientan protagonistas, donde se sientan partes? Lamentablemente el Estado debiera brindar esos espacios en todos los barrios, en todos los lugares, porque es donde los chicos pueden desarrollarse plenamente y satisfacer sus derechos. No lo vemos, vemos lo contrario, digamos. Vemos que se están cerrando esos espacios, que se están acotando. Entonces, sí, tenemos también la obligación de reclamar y de pedir que existan esos espacios y que se mantengan esos espacios, porque son quienes van a complementar en una sociedad donde los adultos estamos trabajando, digamos, las mamás no estamos todo el día en la casa porque no tenemos la necesidad también de estar laburando y porque está bien que sea así, digamos, como mujeres, que esos espacios de confianza, esos espacios de la comunidad donde los pibes puedan hacer actividades, estén abiertos, estén disponibles. Bien. Está con nosotros Soledad Alvarado, la presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales del Distrito de Mercedes. Vamos a hacer una pausa y después de esto, está buenísimo un tema que trajiste. Nombraste el 2001, nombraste lo que genera la crisis en las familias y cómo eso después afecta la repercusión en los pibes. Y volvimos en un bloquecito más político después, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos.